comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos de Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes a la 1 de la madrugada, repetición del programa, domingos 10 de la mañana y desde el sábado por la mañana tenéis el podcast, tanto en los dispositivos móviles como en la web de la 97.7 Radio. Alfredo el proyeccionista, muy buenas. Muy buenas, en esta ocasión tenemos importantes entrevistas. Bueno, pues vamos a hablar con dos directores, una directora y un director que estrenan cintas este fin de semana en la cartelera valenciana. Muy esperadas, una viene de El Oso de Oro de Berlín, ¿no? Y la otra viene de nada menos que de los grandes festivales como San Sebastián. Pues las películas son No llores, vuela, sí, y Autómata. Así que rápidamente vamos ya a hablar con sus directores. Estrenos de la semana. Una vez conocí a un hombre al que abrumaba su propio sufrimiento. Para sobrevivir pensó que tendría que escapar. Y durante largo tiempo caminó por la blancura absoluta sin darse cuenta de que había estado cruzando un mar helado. Bien, vamos a hablar con la directora de No llores, vuela, Claudia Llosa, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Bueno, la verdad que viendo la filmografía tuya, en esta película vuelve a ser importante tanto la mujer como la naturaleza. Así es, así es. La verdad es que una vez más me meto en un personaje femenino tan fuerte, tan frágil al mismo tiempo, ¿no? Como es Nana. Sí. Y con la suerte de contar con Jennifer Connelly para el papel, que ha sido un privilegio, ¿no? Para mí y para la película. Es una de las grandes actrices que hay en este momento, ¿no? Además de que ganó el Oscar en su día con la película de una Mente Maravillosa. Una Mente Maravillosa, pues ella siempre se ha destacado por esos papeles de mujer que transmite, ¿no? Intimidad, ¿no? Transmite personalidad. Totalmente. ¿Es difícil dirigir a una actriz con tantos registros y tanta profundidad? No, todo lo contrario. Diría que ha sido una relación muy cercana, muy amiga, muy, muy íntima, donde desde el primer momento tuvimos una conexión muy fuerte. Y su manera de hacer la película me emocionó muchísimo. No tuve clarísimo que quería trabajar con ella desde el principio. Uh-huh. Y ella se entregó totalmente a la historia, ¿no? Y la capacidad que tenía para dimensionar y darle una humanidad al protagónico era impresionante, con lo cual todo lo contrario, me lo ha hecho mucho más fácil, diría yo. Ya, bueno, aparte de que ella es una gran actriz y conocidísima, tú también aquí en Valencia eres una persona muy conocida en este medio, en el grupo editorial que es el Diario Levante y la 97.7 Valencia. Pues a 10 metros de aquí tú en su día llegaste con tu ópera prima, con Marimusa. Así es, lo recuerdo tanto. Y con la protagonista Magalichel, que por cierto un gran éxito en Valencia, esa historia también tan emotiva. Y luego desde aquí te llamamos un día antes de la entrega de los Osos de Oro, porque ya habías ganado el Cipressi y nosotros estábamos entusiasmadísimos, lo dábamos por hecho y nosotros decíamos, es que es la antesala del Oso de Oro, y tú estabas muy nerviosa. Y yo claro, no lo podía creer. Sí, es verdad. Un Cipressi en Berlín, claro, a mí me parecía. Sí, era un premio impresionante, porque aparte se presentaban grandes directores, Stephen Frears y otros grandísimos, decíamos, bueno, Claudia Llosa tendría que superar a muchos titanes, ¿no? Y sucedió. Y bueno, pues ahora vuelve a suceder eso, que traes una película que le hemos visto esta mañana, un pase técnico en los cines Lis, pues conmovedora, pero que también transmite confianza en el futuro. ¿Es correcta nuestra mirada sobre la película? Yo creo que sí. Para mí es una película que habla sobre la fragilidad de la vida, la dificultad de aceptar la vulnerabilidad, pero la necesidad de también de la importancia del perdón, ¿no? De la importancia no solo del perdón y perdonar, sino también de sentirse perdonado, de las relaciones entre padres e hijos que a veces, es, bueno, que está claro que cargan un amor inconmensurable, un amor, ¿no? Pero que es tan difícil a veces comunicarnos, ¿no? Entre padres e hijos, y yo creo que en ese sentido es una película muy emotiva, ¿no? Sí, hay que superar las huellas, ¿no? Esas cicatrices hay que saber superar. Y eso es lo que... Emocionalmente, ¿no? Sí, no solo pasar la página, que no es tan fácil, claro. Realmente saber enfrentar, saber ver y saber acercarnos desde lo más genuino, de lo más interior, ¿no? Y creo que la película hace ese viaje, tanto ella como él, tanto la madre como el hijo hacen un viaje para encontrarse, y es muy bonito esa reconciliación, no sé. Hay que tener valentía. Yo lo entendí como que había que tener cierto rasgo de valentía. Pero es que el paisaje, desde que empieza la película, te quedas abrumado porque es casi el polo, ¿no? Es poéticamente, visualmente, una maravilla de gran belleza, todo blanco. Pero tú, no sé cómo has conseguido transmitir esa belleza a la pantalla, porque no es fácil, me imagino que habrás tenido muchos problemas técnicos, ¿no? Bueno, realmente he tenido un equipo increíble, ¿no? El director de foto canadiense, Nicolás Bolduc, tiene una capacidad impresionante y tenía una fortaleza física, porque además tenía que moverse entre la nieve y claro, cámara en mano, siempre con una calidez, porque también hay un sol muy bonito en estas zonas, ¿no? Entonces había siempre esta presencia del frío, de la frialdad, pero al mismo tiempo pues como casi complementada con ese sol, ¿no? Bajo, ¿no? Como naciente, muy bonito, y ha sido muy difícil, ¿no? Muy exigente, muy físico, un rodaje muy físico, pero realmente, claro, el resultado ha sido impresionante. Esa es la paradoja de la vida, ¿no? Por un lado está la fascinación que nos produce la belleza, y por otro lado está el desafío que supone vivir, ¿no? Y un poco eso es lo que transmites en tu película. Totalmente, qué bonito lo dices. Es así, ¿no? Por eso de alguna manera la imagen de este halcón, ¿no? Con esta belleza, halcón, sí, ¿no? Pero al mismo tiempo impredecible, como una fuerza impredecible, que no sabes por dónde, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y esa incerteza, esa sensación de incertidumbre es la que de alguna manera se apodera de ese paraje hermoso, ¿no? Pero me ha gustado lo que has dicho, es verdad. Yo me he encantado, voy a verlo otra vez. El mensaje que Claudia Llosa nos quiere dar en la película habla también de la fe y del perdón, ¿no? Sí, yo creo que es muy necesario, es como la película te va llevando de cómo podemos aprender a perdonar lo inexplicable, lo que no podemos aceptar, lo incomprensible, ¿no? Que parece ser lo más difícil, pero es ahí, ¿no? En ese no justificar, sino comprender, en esa empatía que no necesariamente justifica, pero que sí es capaz de entender para perdonar. Y creo que ese es el gran salto, ¿no? Ser capaz de perdonar a pesar de no entender lo ocurrido, ¿no? Viendo la película, Claudia, yo creo que te gusta mucho dirigir. Eres guionista también de la película, pero también se nota la dirección de actores, lo cual también es muy importante. Me entusiasma el trabajo con los actores. Es un trabajo que disfruto desde el primer día, de acompañarlos, de crear la confianza, el lazo que es de alguna manera, ¿no?, donde se crea esta sensación de poder lanzarse al vacío juntos, ¿no? Y así ha sido, y he tenido la suerte de contar con la fuerza y el talento de estos tres actores increíbles, y también de William Schimmel, que acompaña también con el personaje del arquitecto. Entonces ha sido un reparto privilegiado. Sí, ¿no? Hay belleza, ¿no? En estos actores. Sí. Aparte de su gran capacidad dramática, tiene una belleza física que encuadra y hace armonía con la naturaleza que está ahí. Porque sí, ¿no? Y es una belleza inquietante, misteriosa, ¿no? Sí. Tiene una mirada que evoca tantos sentimientos y que es muy... que te hace viajar. Sugerente, ¿no? Otro protagonista de la película, bueno, hablamos del rodaje, que creo fue en Canadá, ¿no? Así es. Y luego también la banda sonora. Háblanos un poquito de ella, porque también es pieza fundamental en el largometraje. Sí, realmente fue un trabajo maravilloso que hicimos también con un compositor canadiense que ha trabajado en grandes películas. Por ejemplo, no sé si recordarán Into the Wild. Él trabajó en Into the Wild. Y realmente hace un trabajo exquisito, muy minimalista, pero de, ¿no? De acompañar la emoción, pero sin llegar al sentimentalismo, todo lo contrario, se mantiene en esta, algo como muy, muy presente, pero que se desvanece en la naturaleza también, ¿no? De la película. Y me gustaba mucho trabajar con él, la verdad. Pues a mí me gustaría que me dijeras, porque yo nada más terminar esta entrevista me vuelvo al cine a ver tu película. Porque la primera vez, ¿sabes lo que pasa? Es que me has sentido tan desbordado, eran tantas cosas, era el paisaje, la naturaleza, la historia que se contaba, los personajes, la belleza de Melanie Laurent, que es una excelente actriz, pero ahí hace un papel absolutamente imprevisible. Muchas emociones, ¿eh, Alfredo? Sí, que mira, ahora me lo tengo que ver otra vez, pero más tranquilo, ¿no? Y he quedado con un amigo. ¿Qué me recomiendas para que yo se le recomiende a él? Tú recomiéndame una parte o lo que quieras. Dime. Yo creo que la película es una experiencia, ¿no? Sí. Es vivir una experiencia emocional, bonita. Sí. Es una película que te va a dejar conmovido, sin duda. Y que lo más importante para mí es que te deje un pozo para conversar, ¿no? Sí. Sobre muchos temas. Uh-huh. Y que te la vas a llevar después y vas a crear como un, no sé, para mí me gusta mucho. Lo que ocurre y lo que he visto que ocurre después de la película cuando la gente sale y la necesidad que tiene de hablar y de conversar y de entender muchas cosas, y creo que es una experiencia, ¿no? Pues eso es lo que voy a decirle a mi amigo, lo voy a decir, oye, de parte de la directora, aprovecha que vas a vivir una experiencia, y yo de parte mía, y vas a encontrarte con una armonía tal entre naturaleza, historia y protagonistas, que no es lo usual. Pues esa experiencia esperemos que la vaya a hacer, a vivir el público en general en nuestro país, y que disfrute, Claudia, con tu película No llores, vuela. Sí, que se animen a ir al cine, es importante. Eso es. Sobre todo. Pues y muchas gracias. Gracias por hacer buen cine. Por y que salga todo bien. Un abrazo muy fuerte, Claudia. Felicidades. A ustedes, muchas gracias. Todo lo contrario. Chao. Señor, está poniendo una vida humana en peligro. Su unidad está en perfectas condiciones. ¿Qué es esto? No había visto nada igual. Es una unidad modificada que no tiene dueño. ¿Una unidad sin el segundo protocolo? Encuentra al responsable de este. Vamos a hablar con el director de Autómata, Gaby Ibáñez. Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, por fin nos llega cine de ciencia ficción, que últimamente viene a cuentagotas, y lo primero, cuéntanos cómo te surge el proyecto, la idea de realizar esta película. Pues mira, yo creo que hay una serie de temas que están ahora en el aire, ¿no? Y la inteligencia artificial es uno de ellos, que a mí siempre me ha interesado desde que era pequeño, porque yo me crié un poco en lo que eran los libros de ciencia ficción clásica, que mi abuelo que vivía en Valencia era aficionado y yo me crié rodeado de esos libros, y es algo que está como un poco en mi ADN casi, la ciencia ficción. Y luego pues es que la inteligencia artificial yo creo que se está convirtiendo en un tema no solo científico sino filosófico en estos últimos años y que afecta de una manera muy importante a la vida y a la sociedad y a lo que va a ser de nosotros. Entonces, bueno, me parecían ingredientes muy buenos para intentar hacer una película de ciencia ficción clásica, digamos, basada en la ciencia ficción que se hacía igual en los años 60 y 70, que era un tipo de ciencia ficción más adulta que utilizaba, digamos, el futuro para hablar de los temas que interesaban al ser humano. Y eso es un poco lo que hemos intentado hacer con Autómata. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gaby Ibáñez, te habla Alfredo, el proyeccionista. Hola, ¿qué tal? Yo comparto contigo ese entusiasmo por la ciencia ficción, un poco porque los que nos escuchan también nos llevan a ella, es una cosa. Es posible que la ciencia ficción nos traiga una cierta confianza al futuro, ¿no? Aunque las películas sean tremendistas en algunas ocasiones y hablen de horizontes apocalípticos, pero eso de que llegan nuevos instrumentos, nuevas soluciones, la inteligencia artificial, como que nos da confianza en lo que estamos haciendo, ¿no? Quizás esa sea una de las virtudes de la ciencia ficción. Sí, yo creo que el cine en general sirve para que entendamos mejor las cosas que nos pasan, para que tengamos mejor nuestra vida. Y la ciencia ficción utiliza el futuro para explicarnos eso de una manera, pues es un género más, y utiliza el futuro para explicarnos lo que somos y a dónde podemos ir. Y sí, Autómata, pues es una película que sucede en un entorno distópico, ¿no? En una preapocalipsis de alguna manera, que es una de los iconos clásicos de la ciencia ficción, pero por otro lado es una película que habla de la fuerza de la vida, de la lucha por la supervivencia del ser humano, tanto de manera individual como como el ser humano como especie, del Homo sapiens, luchando por sobrevivir, y cómo incluso la vida no solo se abre camino a través del hombre, sino también a través de nuevas formas de vida, como es en el caso de Autómata, la inteligencia artificial, porque al final nosotros contamos eso, como una nueva forma de vida basada en la inteligencia artificial, en los robots, se abre paso en el mundo. Aquí en Valencia, en los años 68 hasta el 70, la película Kubrick 2001 causó furor. Hubo cines que la tuvieron más de un año en pantalla, ¿no? Y luego Blade Runner fue otro, ¿no? Hay muchas, pero bueno, estamos hablando de clásicos que tú pues conoces más que nadie. En 2001 ellos avanzaban hasta la fecha de su título, ¿no? En Blade Runner hablaban de Los Ángeles 2019, ¿no? Estaba muy cerca ya de la fecha. Y tú nos hablas del año 2044. ¿Cómo es esa civilización que tú nos cuentas? Pues mira, dentro de los parámetros de eso que te decía antes, que era la ciencia ficción clásica, que es lo que Autómata pretende ser, una de las características de esa ciencia ficción clásica era el realismo. Es decir, nosotros hemos intentado ser realistas y hemos intentado plantear un futuro, por lo menos verosímil. Yo no quiero decir que el mundo vaya a ser así en el año que nosotros planteamos. Pero te aproximas. Pero es verosímil que lo sea, y de hecho todo lo que ocurre en la película, de una manera u otra, lo podemos ver en un telediario. Quiero decir, esos desiertos que se comen a las ciudades, esos problemas con las radiaciones solares, la división de las sociedades, los guetos, la pérdida de valor de la vida humana, todo eso nos rodea. Nosotros lo juntamos todo de una manera dramatizada, evidentemente, porque es una película, y hacemos con ello un thriller, pero creemos que estamos planteando todo, incluso los temas relacionados con robótica, están supervisados por asesores científicos, con lo cual en todo momento intentamos mantenernos dentro de lo verosímil a la hora de hacer esa ciencia ficción adulta. ¿Has tenido alguna película como referencia? Pero para nosotros quizá esa ciencia ficción clásica de los 60 y los 70 sea nuestro principal referente, además de muchas otras cosas que han ocurrido en la ciencia ficción. Mira, yo creo que de hecho la ciencia ficción, y sobre todo cuando te especificas más y te metes en un género como es la inteligencia artificial, la ciencia ficción relacionada con la inteligencia artificial, maneja un número de temas más o menos reducidos, y la combinación de esos temas es lo que reside, digamos, la personalidad de la obra de cada autor, tanto en literatura como en cine. Entonces nosotros estamos completamente dentro de ese mundo y bebemos de esas referencias, pero siempre mirando aquella época, los 60 y los 70, en los que se hacía un tipo de ciencia ficción que además no era muy espectacular, no estaba basada en los efectos especiales y los fuegos de artificio, eran unas películas un poquito más reflexivas para hablar de los temas del ser humano. ¿Qué tuvo que ver Elena Anaya para que tuviera esa bandera como productor y protagonista? Uy, Elena nos ha ayudado mucho, pero en el último momento además ha puesto la voz del robot protagonista, la voz de Cleo en la versión en español es de Elena Anaya, que lo ha hecho maravillosamente. La versión americana era Melanie Griffith y en la versión española ha sido Elena Anaya. Y Elena Anaya fue además, como yo había rodado con ella Hierro y somos más o menos amigos, pues la pedí el favor de que, aprovechando que estaba rodando con Antonio Banderas La piel que habito, pues deslizara ese guión que yo tenía preparado ahí, y lo hizo, y yo sinceramente pensé que eso nunca iba a llegar a nada y me olvidé completamente del tema. Fue un disparo al aire de esos que hacemos los directores desesperados, pero fue muy, dos meses después muy, Antonio llamó. Fue muy importante porque en muchas películas el protagonista, el actor es decisivo, ¿no? Harrison Ford para Blade Runner o en Terminator, ¿no? Schwarzenegger. Si no hubieran sido esos actores, quizás la película habría sido otra. Y en este caso, ¿tú piensas que si no hubiese sido Antonio Banderas, la película habría sido otra? Sin duda, y posiblemente no hubiera sido. Quiero decir, Antonio Banderas, decidiendo que iba a involucrarse en esa película, tanto como actor como productor, también es el productor de la película, hizo decisivo que la película fuera adelante, ¿sabes? Fue completamente decisivo su papel como productor y como actor. Y desde luego él ha interpretado un Jack Vaughan que es el protagonista de la película y que soporta toda la película, y yo creo que vale mucho la pena, a la gente que le guste Antonio, vale la pena verlo, porque creo que ha hecho un papel completamente distinto a los que hacen su carrera, en un registro muy diferente, y carga sobre sus espaldas toda la historia, dando vida a Jack Vaughan, un personaje que creo que se debe absolutamente a él. Bueno, ¿cómo fue el paso por el festival por excelencia de la ciencia ficción, ya no en España, yo creo que en todo el mundo, como Sitges? Pues fue estupendo, la verdad es que yo en Sitges además estrené mi primer cortometraje, Máquina, y luego tuve la suerte de también estrenar ahí Hierro. Entonces visitar Sitges con Autómata fue una suerte, digamos, de alguna manera, en un festival como Sitges juegas en casa con una película de ciencia ficción, y yo, digamos, cuando hice esta película estaba un poco haciendo el cine que entiendo que muchas personas de mi generación que amamos la ciencia ficción que queremos ver, y yo he bebido del cine de Sitges, he estado mucho tiempo en Sitges, muchos años viendo todas las películas que podía, y bueno, la verdad es que te sientes como en casa, y sientes además que lo que le estás contando a la gente es algo que le interesa. Fue muy bonito. Justo venía de Austin, que es un festival muy parecido al de Sitges, pero que en Estados Unidos, otro festival de ciencia ficción, y que de alguna manera son paralelos en cuanto a su público, y la verdad es que fue un periplo muy bonito ir viendo cómo el público de ciencia ficción existe en cada país y se aglutina alrededor de festivales como esos. Bueno, Gabe, para finalizar, ¿los próximos proyectos van a girar también alrededor de la ciencia ficción? Pues la verdad es que estoy preparando dos proyectos que giran alrededor de temas de ciencia ficción. Son dos películas de un tamaño parecido a Autómata. Uno de ellos se llama Miranda, ¿sí? Y es una película que habla sobre la soledad en el espacio, en los límites del sistema solar. El silencioso espacio. Sí, efectivamente, el silencioso espacio, que es terrible porque nos es indiferente. Sí. Y luego hay otra película que estoy haciendo también de ciencia ficción, sí, que se llama La Respuesta y que trata sobre un contacto extraterrestre en el fondo de la mente humana. Bueno, pero de momento lo que vamos a hacer es irnos a ver tu película porque queremos saber qué es lo que nos va a pasar dentro de 30 años, que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Y lo que no sé si desvelo algo, pero vamos a tener problemas con esos señores, ¿cómo les llamas en la película? ¿Autómatas? ¿Ese es el kit de la tensión de la película? Bueno, desde luego. Se tienen que resetear ellos o nos tenemos que resetear nosotros. Ahí está la clave. ¿Cómo vamos a afrontar nosotros como humanos, como especie? Sí. La llegada de alguien que igual es incluso más listo que nosotros. Pues vamos a ver tu película. Gracias por estar con nosotros, te lo agradecemos mucho, y a disfrutar del cine fantástico, pues, de siempre, de toda la vida. Eso es lo que va a hacer el público valenciano, disfrutar todo este fin de semana y las semanas siguientes en la película dirigida por Gabe Ibáñez, Autómata. Felicidades y enhorabuena. Muchísimas gracias a vosotros por esta posibilidad. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. El fotograma rosa. Continuamos ya la recta final de nuestro Agarra como puedas, después de las dos entrevistas con los directores de estreno de este fin de semana, de las dos películas, Alfredo, más importantes que hay en la cartelera para este fin de semana. Y películas interesantísimas además. Podemos ver lo que prefieren siempre los espectadores: tensión, drama, personajes, misterio, de todo. Bueno, para cerrar, vamos antes de la agenda cultural, un poquito recordemos la taquilla, que no ha ido muy bien, 7,5 millones de euros en total el pasado fin de semana con Venganza 3. Sí, número 1, Liam Neeson, cerca de 1 millón de euros, Alfredo. Bueno, Liam Neeson pues hace el papel, ¿no?, de persona perseguida. No grata. Ahí. Bueno, pues en el número 2 entra y bastante, con bastante fuerza y con cerca de 900.000 euros, La Teoría del Todo, una de las favoritas para el Oscar, sobre todo para el de mejor actor. Tiene un gran público que quiere saber qué fue de Stephen Hawking, ¿no? Un hombre que ha revolucionado la explicación de cómo nació el universo. Corazón de Acero, 2,6 millones en total, lo último protagonizado por Brad Pitt, y El Hobbit, que ya lleva casi 16 millones. Birdman sube poquito, un 1%, pero ya 1,6 millones. Y Descifrando Enigma, las dos también de las favoritas para los Oscar, que lleva ya un total de más de 2,2 millones de euros. ¿Qué película nos falta comentar? Bueno, ¿qué película será la que tenemos que comentar semana tras semana desde Navidad? No sé, dímelo tú, porque ya... ¿Una comedia? francesa. Dios mío. La reina de las taquillas, ¿no? Pero, ¿qué te hemos hecho? Hombre, pues que apenas baja un 14%. Muy poquito después de más de 4 semanas en cartel y lleva ya 6,5 millones de euros. Bueno, se entiende porque es una comedia fresca que ironiza sobre preocupaciones muy actuales y sobre todo aquello de los choques culturales, ¿no? Que unos se lo toman muy en serio y ellos se lo toman a broma, como debe ser. La verdad que, y continúa, ¿eh? Y tiene para cuerda, sí. Tiene para rato para tener y recaudar mucho más dinero en nuestra taquilla. De los estrenos de la próxima semana destacamos Annie, de Broadway, otra vez a la gran pantalla. Esperemos que tenga más suerte que la otra adaptación de hace ya algunos añitos. Alma Salvaje, que tiene una nominación al Oscar a la mejor actriz. Amenaza en la Red, una cinta de Michael Mann como director, una cinta de acción, un buen director. Y Alfredo, el cine español, va a intentar recoger gente, ganar dinero a costa, cómo no, de una comedia. Las ovejas no pierden el tren. Como importante actor. Pues sí, Inma Cuesta, Raúl Arévalo y Candela Peña. Nada menos. Así que esperemos que tenga suerte en la taquilla. La agenda cultural en el Cine Estudio Dor. Durante este fin de semana podemos ver dos grandes películas, Diplomacia y Jimmy Hall, de Ken Loach. Bueno, Diplomacia es una película muy recomendable, ¿no? Que habla sobre el riesgo que hubo que explotara París que destruyera a los nazis. Por un cabreo que tuvo Adolfo Hitler. Y bueno, la última película de Ken Loach, que siempre sabe hablar muy bien de los conflictos que hubo en la Irlanda de principios de siglo. Pues para la semana que viene en el Cine Estudio Dor tenemos especial Goya, porque tenemos Magical Girl, la ganadora en San Sebastián y nominada al Goya a la mejor película y al mejor actor, y tenemos la gran favorita, La Isla Mínima. Bueno, gran favorita merecida, ¿no? Junto al niño. Porque hace grandes aportaciones, no solamente en cuanto a la historia, en cuanto al papel de los protagonistas, están soberbios los dos, ellos seguramente tienen asegurado, ¿no?, el premio Goya. Y también en cuanto incluso a la fotografía, que es fascinante. Es una de las películas, de las más importantes que se han hecho en el cine español. En el Autocine Star veremos la próxima semana, durante todo este fin de semana y la parte de la próxima semana, Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho?, el éxito francés del momento y Descifrando Enigma. Y Alfredo, creo que quería comentar que todo un clásico se va a emitir durante este fin de semana en la Filmoteca Valenciana. Bueno, la Filmoteca siempre tiene muy buena selección de títulos, ¿no? Y para este fin de semana tenemos nada menos que una verdadera joya del cine de todos los tiempos, La Terra Trema, La Tierra Tembla, uno de los grandes directores, de Luchino Visconti. El que pueda no se la pierda. Yo seguramente estaré este fin de semana disfrutando del cine que, la verdad, no se debe olvidar nunca. Y la semana pasada, por tiempo, no lo pudimos comentar, pero destacar que hubieron, desgraciadamente, dos fallecimientos este mes de enero. Una es Anita Ekberg, que, bueno, fue la protagonista, por ejemplo, de la famosa escena de la Dolce Vita en el baño de la Fontana di Trevi. Una escena que luego ha inspirado a muchos directores, que ha inspirado a muchos que han soñado con la belleza de una mujer esplendorosa y que seguramente, bueno, pues ha hecho rodar a más de uno una lágrima, en este caso este proyeccionista, porque para mí Anita Ekberg fue la gran mujer de mi vida. Y otro gran actor que nos dejó, Rod Taylor, protagonista de multitud de películas, la mayoría de ellas como secundario, pero bueno, pero tiene películas tan interesantes como La Máquina del Tiempo, Ladrones de Trenes, El Árbol de la Vida y, como no, todos lo recordamos por Los Pájaros de Alfred Hitchcock. Sí, esa película inolvidable. En fin, qué pena que para ellos haya sonado el The End. Alfredo, más cine la próxima semana. Hasta entonces. Volveremos aquí en la 97.7 Radio a hablar de lo que más nos gusta, del séptimo arte. Recordar, como siempre, ir al cine y que la fuerza te acompañe.